Programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarnicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro y ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión de esta tarde nos encontraremos con los pueblos del mundo que buscan su libertad y autodeterminación. En esta semana pudimos ver horrorizados, indignados, la masacre de la que fue víctima nuevamente el pueblo palestino. Más de 63 seres humanos acribillados en un solo día, asesinados, y más de 2.000 heridos graves y mutilados, entre ellos muchos niños inocentes, por fuerzas militares del gobierno sionista de Israel, simplemente por protestar de forma pacífica en la zona de la Franja de Gaza por la apertura de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en Israel. Una verdadera afrenta, sin duda, para el pueblo palestino. Este lunes se convirtió en la jornada más sangrienta del conflicto israelí-palestino desde la guerra del verano del 2014, con un balance de 200 palestinos muertos desde inicio de marzo de este año. El mundo entero calla, los organismos internacionales de derechos humanos callan, las Naciones Unidas aún no se decide qué medida tomar o tomará en contra del gobierno sionista de Israel por el genocidio permanente del cual es víctima el pueblo palestino. Pueblo que solo alza su voz para protestar de una ocupación injusta y que sigue desplazándolos de su territorio, con un imperio norteamericano que upa y financia a Israel para que siga exterminando al pueblo palestino. ¿Cuál es la situación actual del pueblo palestino viviendo en campos de refugiados, resistiendo en la Franja de Gaza en condiciones inhumanas a la vista y paciencia del mundo entero? El pueblo palestino tiene la esperanza que los pueblos del mundo paren este genocidio continuo, porque son seres humanos que tienen derecho sobre todo a lo más sagrado, que es la vida. Llevan más de 60 años luchando por la vida. Tienen derecho a vivir con libertad y al desarrollarse de acuerdo a su cultura y creencias. Porque ellos no son los usurpadores, porque ellos no son los asesinos, porque ellos no tienen armas, ni misiles, ni bombas, porque ellos no son los que ponen muros. Solo quieren libertad y justicia, y los pueblos del mundo tenemos que solidarizarnos activamente y alzar nuestra voz de protesta contra el gobierno sionista de Israel y exigir a cada uno de nuestros gobiernos, de nuestros pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el del mundo, que reprochen estos actos que atentan contra la vida y la dignidad de los seres humanos. No podemos seguir callándonos y siendo cómplices de este genocidio. Doy la cordial y fraterna bienvenida a un gran amigo del programa, Eduardo Meneses, comunicador social, analista político internacional, miembro activo del Comité Ecuador por Palestina y también de la organización Universidad Popular. Junto a él, Eduardo, analizaremos la situación y antecedentes de esta masacre de la que sigue siendo víctima el pueblo palestino por parte del gobierno sionista asesino de Israel, porque no hay otra palabra, queridos amigos. ¿Qué es lo que produjo en estos últimos asesinatos y quiénes, aparte de Israel, son los responsables de toda esta afrenta y esta masacre al pueblo palestino? ¿Qué les espera al pueblo palestino y cómo poder apoyar al pueblo palestino con una solidaridad activa y eficaz? Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y aportes, mi querido Eduardo. Saludemos por el momento. No, muchas gracias a ti, sobre todo, por abrir este espacio. Son espacios muy raros los que

Napo es un sendero de cascadas con termas curativas. Es un reducto de aves. Es historia expresada en sus petroglifos. Es misterio en sus cuevas subterráneas. Es artesanía que nace de la naturaleza. Y es cultura y tradición en sus ciudades y comunidades indígenas que mantienen viva su forma de vida. Así es, y traigo a colación y recorriendo Napo, porque justamente se conmemoró y se cierra la conmemoración de este año de aniversario de los 30 años del aniversario de la expedición que se realizó y que partió desde el Ecuador, justamente desde la provincia de Napo, de Puerto Misahuallí, la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Y justamente el próximo mes en Habana, Cuba, se hace el cierre de esta conmemoración. Una gesta científica de los últimos tiempos del siglo XX, donde participaron específicamente investigadores antropólogos, más de 480 expedicionarios e investigadores que estuvieron partícipe y que recorrieron 17.500 kilómetros desde el Amazonas hasta el Caribe, y justamente con canoas construidas con técnicas originarias por los runas napos. Eso evidencia que nuestros pueblos ya estaban conectados milenariamente, se integraban y se desarrollaban en base al intercambio de productos y servicios. Esta expedición fue liderada por el geógrafo de la Revolución Cubana, Antonio Núñez Jiménez, y también por ecuatorianos muy valiosos como Lenin Ortiz Arciniegas, quien fue el que trabajó durante 2 años para la construcción con los runas napos, para la construcción de las 5 embarcaciones que servirían para su navegación y recorrido. El estandarte de la misma fue realizado por nuestro gran maestro Osvaldo Guayasamín. Y todavía quedamos las evidencias, como el etnógrafo, pintor, dibujante de la expedición, como es Fernando Salme Pierre, que justamente en esta semana va a exponer en el núcleo de la provincia del Oro, justamente va a exponer sus dibujos que evidencian toda esta trayectoria. Vamos a hacer nuestro primer corte musical y nos vamos con Mishuki Chuyumbo, que es el disco, y con la canción intitulada Sacha Warmi, obviamente de los quichuas de la Amazonía, que significa mujer de la selva. Enseguida regresamos. Nyuka mari machani, nyuka mari purune, tokurami purini, tokurami mingseni, nyuka mari shiani, kaibe mari shiani, nyuka mari gustura shiongairi, tokuira yali shami, tokuira mingsi shami, shayongaila warmiga, nyuka mari nyukaga, Tokui tarba warmi mari aniri, kaibi mari puriuni, kaibi mari shayuni, kausa mari shayuni, ani mari shayuni, ostora mi shiyungai, ostora mi painyari shayungai, nyoka mari shamuni, nyoka mari chauniri, kaibi mari chauniri, nyoka mari yalini, nyoka mari binsini, nyoka mari puriuni, Tokurami puringa, tokoi laktari sini, yanga warmi mariani, tokurami mingsunga, nyoka mari tiauniri, kaibi mari tiauniri, opishami shayungai, ropaya shayungai, opishami shayungai, matashami shayungai, yanmi mari kantungai, nyoka mari shiyuni, kaibi mari shayuni, nyoka mari kotora, Ropa ya sha kantongai, nyoka mari atari sha shiiding, tokwe mari bingsine, tokwe rami bingsine, tokwe rami yaline, nyoka mari shiyune rila, nyoka mari poryongai, tokwe laktari singai, yanga warmi marane, tokwe rami bingsungai, nyoka mari shayune, nyoka mari poryongai, nyoka mari rikungai, Tokuero na rikungai, tokuero na monangai, nyuka mari mononere. Tokuera mi bingsini, tokuera mi monani, tokuera mi yalini, nyuka mari shayungai, nyuka mari bingsungai, nyuka mari bingsini. Haraputu warmika, haraputu warmika, fuera mi porunga, esto por el que torá, que torzar enseñé, toco era mi risunga, toco era mi porunga, nunca marisa ya uné, caibe marisa ya uné, nunca marí porunga, nunca marí ya ni dila. Hola, mi nombre es Gina Rosero, soy presidenta del gobierno de Puembo. Un saludo cordial para Yuma Cortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Les saludamos con mucho cariño desde la Mancomunidad Nororiental, desde el Valle de Tumbaco. Hola Yuma, un saludo fraterno de parte de Julio Valdivieso del colectivo Quito Milenario para tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Gracias por seguir pendiente de la ruralidad del distrito. Gracias por aportar a la construcción de nuestras ciudades, de nuestra realidad, de lo que queremos para nosotros y de lo que entendemos por el buen vivir. Muchos saludos, Yuma. Hola, querida Yuma, quiero felicitarte por tu programa, que es fantástico, sí, así, con Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Moisés Vargas y de la Organización Revolucionaria Bulla Zurda. Y bueno, y te mando un afectuoso abrazo de todo el pueblo bolivariano que también está con ustedes en el Ecuador. Muchas gracias. Sigan así, adelante. Hola, querida Yuma Ortiz, te saluda Marcelo del Frente Amplio de Escuela de Sociología y Ciencias Políticas. Muy lindo tu programa, estamos aquí desde hace muy poco, te queremos mucho y un saludo para Trazos de Nuestra Identidad. Hola Yuma Ortiz, te mandamos un saludo de quienes conformamos la Red de Jóvenes de Pichincha, el programa Trazos de Nuestra Identidad. Estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad a los jóvenes de poder manifestar nuestras ideas sobre los problemas que están pasando en nuestra sociedad y nuestro saber de nuestra vida. Me llamo Eduardo Meneses, soy parte de la Universidad Popular del Buen Vivir, que es miembro de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador. Y bueno, queremos dar un gran saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es muy importante que estos espacios existan en la radio para poder profundizar nuestros debates. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. ¡Bienvenidos! La niña palestina del abrigo rojo. Me voy a permitir leer este hermoso poema inspirado en una simple niña palestina, pero a la vez nos describe la terrible realidad que miles de niños palestinos sufren bajo la ocupación sionista asesina. La niña palestina del abrigo rojo. Parada en una calle desierta, en una esquina de Palestina, en el refugio de una herida abierta tan pequeña, mirando a la nada, tan estremecedor como el rocío de la madrugada, su seriedad es el brillo del filo de una espada. Recogiendo los susurros de los escombros, camina por los ecos de su pasado, el peso de un futuro oscuro a sus hombros, con la nostalgia de algún sueño aniquilado. Quizás siempre vigilante, su piel erizada parece estar parada mientras el mundo gira, con el susurro de la muerte en su mirada. Más allá del horizonte, sus ojos maduros miran. Hebrón no ha olvidado sus calles bombardeadas. No existe un ápice de temor, no es esclava de nadie. Su abrigo rojo guarda su calor. La mujer que un día será depende de un futuro en el aire. Obviando ansias fanáticas de poder, la más libre de un campo de refugiados, el recuerdo de los eternos olvidados, los pulmones que hicieron sordas las bombas al nacer, la ternura en una calle de Palestina, la puesta en evidencia de aquel que es y que les domina. tan dura como la corteza de un olivo, tan frágil como sus ramas ardiendo, tan triste como un rebelde cautivo, tan esperanzadora como el sol amaneciendo, tan hermosa como ver niños jugar sin miedo, tan brillante como Jerusalén contra el cielo. El corazón de Palestina brilla en el rojo de su abrigo, ella lo agarra con fuerza, las banderas provocando al viento son sus testigos. Tiene los pantalones manchados de tierra, la tierra de su pueblo. Una mirada suya detendría mil guerras. Su cabello agarrado ansía alzar el vuelo como las familias de los mártires muertos. Una de tantos niños palestinos corriendo por sus calles limpian los horrores del enemigo. Y es que no hay colono que ocupe un corazón así. Jamás habrá motivo para apuntar a un niño con fusil. Hablarán del odio palestino para no llorar cada anochecer, por matar niños y cerrarles el camino. Aquellos que un día sufrieron, hoy levantan muros al atardecer. Verla caminar tranquila es el terrorismo del que habla Israel. Quizás un día le roben la infancia con las cadenas que amenazan su suave piel. Ella es el motivo y el fuego de la intifada. Oír a un niño llorar en la cárcel justifica cualquier piedra lanzada. Es el gran crimen del gigante cruel. Sus ojos mirando a la nada son la bomba que derribará el muro, y en los dibujos que guarda se escribe el sueño de un frágil futuro. Tan pequeña como Cisjordania, tan hermosa, imposible ignorarla. Si pasara por un checkpoint caminando, se pararía el mundo que la está olvidando. La niña palestina del abrigo rojo no mira de frente a la cámara, mira de reojo, porque la libertad la guarda en el brillo de sus ojos. Que el mundo también recuerde a la niña palestina del abrigo rojo. Que el mundo recuerde, queridos amigos, a esos cientos de hombres, mujeres, jóvenes que diariamente son asesinados por el gobierno sionista asesino de Israel. ¡Viva Palestina libre! Y con esta pequeña poema de un anónimo palestino, quiero reiterar la bienvenida al Eduardo Beneses, como lo dije, comunicador social, parte del Comité Ecuador por Palestina y también analista político internacional y parte de la Asociación de los Movimientos Sociales de la Universidad Popular. También le doy la bienvenida y qué gusto mi querida Valerie Carmel, parte también del Comité Ecuador por Palestina. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, realmente como lo dije en la introducción de mi programa, querido Eduardo, esta masacre que sucedió el día lunes es gravísima. 63 muertos, el mundo calla, a nadie le importa, nadie da su criterio con un imperio voraz que donde mete sus garras y es cómplice, ¿no? En poco para entender el espacio y tiempo, querida Valerie, querido Eduardo, ¿cómo pasó estos acontecimientos del día de lunes? Pero hay un antecedente. En el 2014 también hubo realmente cientos de palestinos fueron acribillados, pero diariamente el pueblo palestino sufre violentación a sus derechos humanos, viven en campos de refugiados, en el campo de la Franja de Gaza, en condiciones inhumanas, sin acceder a lo más básico como el agua, la luz, acceder a alimentos, y cada vez hay un irrespeto de parte del gobierno sionista de Israel, sin distinguir ni niños, ni mujeres, ni hombres, no les importa nada, y siguen siendo desplazados el pueblo palestino. Cada vez más el gobierno de Israel sigue tomando posesión de territorio que no le compete, que eso es del pueblo palestino. Bienvenido. Sí, bueno, digamos que ahora lo que acabamos, como tú bien decías, el día lunes fue el día más sangriento que ha vivido Palestina desde el bombardeo que hubo sobre Gaza en el 2014, una situación realmente terrible que tiene un contexto en el cual se unen varias cosas, ¿no? Se une por un lado la fecha simbólica de ya 70 años de resistencia palestina, luego de que en 1948 se haya creado el Estado de Israel de forma unilateral. ¿Y creado por quiénes? Porque ni siquiera fueron consultados el pueblo palestino. Claro, digamos que el trasfondo histórico de esto es, había ya una tensión muy fuerte en los territorios palestinos previo a la creación del Estado de Israel, que venían de un movimiento sionista que desde hace varias décadas estaba llamando a colonizar esa tierra, esa tierra que era una colonia inglesa antes de 1948, y ya habían muchas tensiones, habían desde movimientos, milicias armadas sionistas que estaban tratando de cada vez ocupar más tierra, obviamente los campesinos y las poblaciones de los pueblos palestinos también se resistían frente a esto, y había una cierta, había una tensión, digamos. Frente a esto, obviamente, la potencia ocupante inglesa no tenía una respuesta clara. Había ya una promesa hasta de los ingleses de darle esa tierra al movimiento sionista. Y frente a tanta tensión, la ONU, que recién nacía después de la Segunda Guerra Mundial, hace un plan de partición que propone una solución de crear dos estados. Ese plan de partición nunca fue aceptado por los países árabes, aún menos por los palestinos. Pero en base de ese plan de partición, en 1948, Israel, digamos el movimiento sionista, las milicias sionistas que estaban ahí, deciden unilateralmente crear su estado, ¿no? Crearon un estado ahí y lo hicieron a través de la sangre, de las armas, de masacres de pueblos enteros para hacer que cerca de 750.000, más de 750.000 palestinos y palestinas tengan que huir de sus tierras frente a la violencia que eso generó, ¿no? Y eso es totalmente grave, porque figúrate, son 70 años de la ocupación del territorio de la colonia de Israel, pero han seguido siendo vulnerados diariamente a partir de esa época por el gobierno sionista. ¿Cuáles las condiciones que en actualidad tienen y viven el pueblo palestino, para que la gente tenga conocimiento, mi querido Eduardo? Digamos, nosotros hablamos mucho en este momento del término de apartheid, o lo que sería en español segregación. Hablamos de apartheid para hacer una semejanza con lo que pasaba en África del Sur, el régimen racista y segregador de África del Sur. Lo que vive actualmente Palestina es algo muy semejante, puesto que tenemos un Estado que por un lado mantiene una ocupación militar totalmente ilegal, que ha sido desde muchas resoluciones de la ONU condenada, desde el hecho de que existe un muro rodeando Palestina de 8 metros, desde el hecho de que existen carreteras prohibidas, por ejemplo, a los palestinos para su uso dentro de su propio territorio, puesto que hay colonias que se van instalando cada vez más para extender el territorio israelí en Palestina. Esta situación, digamos, de segregación comenzó en esta fase, digamos, en el 94, cuando se hicieron unos acuerdos de paz, que son los acuerdos de Oslo, que pretendían que haya la creación de dos estados, por un lado el Estado palestino, por un lado el Estado israelí. Sin embargo, esto nunca pasó. Preveía este acuerdo que en 5 años tenía que darse una transición para que se creen estos dos estados. Eso nunca pasó, y más bien Israel utilizó ese acuerdo de paz para ir colonizando cada vez más los territorios palestinos, ¿no? Entonces, una farsa de paz lo que se ha vivido desde ese momento de proceso de paz. Cada vez que Israel habla de proceso de paz, tenemos que ver muy bien lo que está planeando detrás, y actualmente en estas últimas décadas lo que ha significado es la colonización de las tierras palestinas cada vez más, ¿no? Querida Valerie, ¿qué rol cumple el alcahuete, como le digo, del Imperio Norteamericano? Y al crear una nueva sede en territorio de Israel, o parte de lo que representa para el pueblo palestino, una nueva sede de la embajada de Estados Unidos. ¿Qué implica eso para dentro de todo este conflicto, ¿no? Bienvenida. Gracias. Bueno, obviamente es el facilitador, ¿no? Y nosotros vemos ahora, por ejemplo, después de las matanzas de lunes, que no están aisladas, sino que vienen ya desde el marzo 30, cuando empieza la gran marcha del refugio, por el derecho al retorno, que es de los refugiados palestinos. Tenemos que acordarnos que en Gaza la mayoría de personas que viven en Gaza son refugiados, que fueron expulsados de las ciudades históricas como Jaffa, como Haifa, que ahora están en Israel y a las que ya no tienen acceso. Entonces, estas matanzas empiezan desde el 30 de marzo. Todas las protestas que se organizaron los viernes después de las oraciones eran recibidas por francotiradores en la parte de la frontera de Israel que les disparaban, ¿no? Y hay que otra cosa que es muy muy importante anotar es la brutalidad de los francotiradores, porque a diferencia de lo que están diciendo los representantes del Estado de Israel, que es ellos disparan para evitar que se acerquen al cerco, porque no hay muro, es como un cerco. Lo que vemos en territorio es algo muy distinto. Lo que vemos en territorio es que están disparando o a matar en la cabeza, en el pecho. Infelices. O para cambiarles la vida para siempre, disparando en la parte de las rodillas, en las, O sea, para causándole discapacidad, ¿no? Causando, exacto, o sea, es bastante brutal. Y lo que buscan es, claro, que el próximo año, que los próximos años la gente no salga y no se manifieste y no ponga en evidencia la brutalidad de la ocupación y la brutalidad del bloqueo, porque Gaza ya lleva más de 10 años bajo bloqueo. Entonces, ¿y qué implica el bloqueo, para que comprendamos, mi querida Valeria? El bloqueo significa una... La infamia de esta guerra, ¿no? Claro, el bloqueo significa uno, que Israel sigue siendo el poder ocupante en Gaza, que es algo que Israel le gusta negar. Significa que hay un gran porcentaje de tierra que los campesinos en Gaza no tienen acceso, entonces bastante de la tierra arable se encuentra cerca de la frontera, pero hay los israelíes unilateralmente crearon una zona en la que si tú vas como palestino, las fuerzas armadas de ocupación tienen el derecho a dispararte. Entonces, quiere decir que tienes menos acceso de tierra cultivable, quiere decir que tienes menos acceso para pescar. Esto agravando una situación, porque Gaza no es sostenible. Gaza, además de que tiene problemas de aguas servidas, que no tiene electricidad continua en los días, también tiene problemas de abastecimiento, ¿no? Desde que se destruyó Gaza, gran parte de Gaza en el 2014, no han entrado mayor cantidad de materiales para la construcción, por ejemplo. Entonces, es una franja que está en ruinas por el bloqueo y que además no puede ni pescar más allá de tantas millas náuticas, ni sembrar. Ni acceder a la ayuda humanitaria, entre comillas, que puede llegar, o acceden a eso. ¿O también se les limita a eso? Hay acuerdos, pero es limitado, ¿no? O sea, hay acuerdos. Gaza ahorita, de hecho, depende de la ayuda humanitaria. Sin ayuda humanitaria, Gaza ya no sería habitable y estaremos viendo otro panorama. Entonces, sí, Israel permite el paso, Egipto permite el paso de ayuda humanitaria, pero es restringida y no necesariamente atiende las necesidades reales de la población. O sea, estamos hablando de hospitales que fueron destruidos en el 2014 y que hasta el día de hoy no pueden ser reconstruidas, de escuelas de la ONU que fueron destruidas en el 2014 y hasta el día de hoy no pueden ser reconstruidas. Entonces, es una ayuda bastante limitada. Solo quería decir, claro que sí, sigue. Una cosita antes de lo que mencionaste al inicio, y es el tema de si hay o no hay manifestaciones de los países y de la comunidad internacional, y si hay consecuencias frente a los hechos y las atrocidades del Estado de Israel. Entonces, solo para mencionar dos, porque siempre como activistas es importante acordarnos de que hay esperanza y de que vamos avanzando un poquito. El Sudáfrica, que mencionó Eduardo antes por su grave historia de apartheid y de segregación sistemática, ellos llamaron a su embajador de Israel en protesta frente a las muertes, frente a los asesinatos cometidos por el ejército israelí. Y Paraguay, que había ya anunciado que iba a mover su embajada, ahora está reconsiderándolo. Puede ser que lo siga haciendo, pero igual son pequeños pasos diplomáticos que por lo menos muestra algo. Luego, en el campo de la sociedad civil, las campañas avanzan, las campañas de boicotes, inversión y sanciones frente a Israel avanzan. Y eso es algo que Israel no se toma a la ligera. Entonces, a pesar de que Estados Unidos está al lado, en contra de los palestinos y al lado de Israel, vamos avanzando por otros lados. Es importante eso, que lo menciona Valerie. Pero antes de ir ahí, ¿cómo podemos boicotear y de alguna manera qué empresas maneja Israel dentro del comercio internacional, para que tengamos un poco claro y evitar consumir o de alguna manera exigir a nuestros gobiernos? Porque como decía al inicio, mis queridos amigos, no podemos ser cómplices y mantenernos sin hacer absolutamente nada ante un genocidio terrible que está sufriendo Palestina por parte de estos sionistas asesinos, porque no hay otra palabra, es realmente indignante y el mundo entero tiene que estar consciente de eso. ¿Qué rol ha cumplido los países árabes, mi querido Eduardo, realmente, ¿no? Ante tanta masacre, por favor. Digamos, hay históricamente diferentes fases, ¿no? Cuando el mundo árabe vivía una cierta fase de panarabismo, como lo que pudo haber sido alguna vez el momento bolivariano en América Latina, había una cierta solidaridad que iba mucho más allá de la retórica, ¿no? O sea, claramente en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, hay una guerra, los Estados árabes protestan contra esto. Sin embargo, tenemos que ser súper lúcidos sobre el hecho de que cada vez más se ha construido una retórica, digamos una retórica en que muchos de los gobiernos utilizan al enemigo exterior sionista muchas veces como un enemigo exterior para llamar a la unidad nacional frente a sus propios problemas internos. Muchas veces se utiliza la agenda palestina para otros temas que no tienen nada que ver con la solidaridad internacional, sino mucho más con agendas internas. Un ejemplo de esto clarísimo es lo que acaba de pasar con Turquía. O sea, Turquía estos días tuvo una posición fuerte sobre, digamos, lo que pasaba con Palestina. Llamó al embajador israelí, al embajador turco, perdón, en Israel. Él lo llamó a consultas a Turquía retirándolo, dijo que eran actos criminales, utilizó toda una retórica, pero al mismo tiempo en los hechos concretos, Turquía viene siendo, por ejemplo, un aliado de Israel en lo que pasa en Siria. Turquía tiene políticas igual criminales frente a muchas de las poblaciones y refugiados palestinos que han estado en Turquía. Ese es un ejemplo, pero digamos que globalmente los países árabes, en una situación muy compleja como son los conflictos de Medio Oriente, por un lado, en una situación que es de haber salido después de lo que fue la primavera árabe, con una fragilidad que tenía muchas esperanzas en un comienzo, pero que después dejó una gran fragilidad, mucho del tejido social, digamos, en los países árabes. Hoy en día se quedan en eso, ¿no? En una retórica, muchas veces sí, es verdad, la utilizan, hay una retórica de los gobiernos, pero en los hechos concretos es muy poco, y muchas veces hay hasta alianzas concretas, tanto militares como económicas, que se hacen con Israel, que es una potencia militar, y en términos económicos también muchos de los países árabes juegan el juego económico totalmente con Israel. Y te vuelvo a preguntar, el rol de los gringos, del imperio norteamericano, al poner esa nueva sede de diplomática, y que de alguna manera está upando a Israel y financiando en muchos de los casos, obviamente con sus aliados europeos, Francia, Inglaterra. Sí, digamos que hay que estar muy claros que toda la agresión militar que lleva a cabo Israel, todo el aparataje del Estado israelí, del Estado sionista, no sería viable sin apoyo internacional de países como Estados Unidos o otras grandes potencias, ¿no? Hay una transferencia de fondos increíble que va hacia Israel para mantener este tipo de políticas, toda una política de compra de armas igual, que nosotros justamente estamos tratando de denunciar a nivel internacional, puesto que Israel es uno de los principales vendedores de armas en el mundo, y muchas de estas armas se las venden y, digamos, o las perfecciona probándolas a la población civil inocente palestina, ¿no? Entonces hay claramente una injerencia directa, que no es una injerencia ingenua. Hay una voluntad geopolítica muy clara de desestabilizar esa región, una región muy rica en recursos naturales, una voluntad muy clara de ir cada vez más profundizando esta lectura que quiere posicionar Estados Unidos en la geopolítica, que es lo del choque de civilizaciones, que intenta esencializar lo que son los pueblos, diciendo por un lado están los pueblos musulmanes, por otro lado está el mundo occidental. Ponerle una cuestión religiosa, claro, también, ¿no? Que es terrible también, ¿no? Y Estados Unidos, como todos sabemos, después de que cayó el muro de Berlín y que ya no podía tener esa excusa de vamos a luchar contra el comunismo para liberar a los pueblos, que era lo que utilizaba como excusa para ir a hacer guerras imperialistas para coger los recursos naturales, ahora ha tratado de cada vez más imponer este discurso de choque de civilizaciones, choque entre religiones, de esencialismos, no solo imponerlo en la retórica, sino claramente hasta financiando grupos fundamentalistas de muchas de las regiones para desestabilizar y luego ir ellos de hacerse los que van a luchar contra los que financiaron anteriormente, ¿no? Entonces, toda esta lectura es una estrategia geopolítica muy clara de Estados Unidos, de hegemonía, al no tener siempre la hegemonía ya económica, con un mundo multipolar que va fortaleciéndose, la hegemonía militar es uno de los puntos más fuertes para sostener su poderío mundial, ¿no? Así es. Y es también la misma táctica que sigue utilizando y está utilizando también con nuestros países latinoamericanos. Lo que les interesa al imperio, mis queridos amigos, es apropiarse de nuestros recursos. Es lo único que les interesa, y donde ha entrado el imperio ha causado devastación, violencia y miseria. Esa es la verdad. Bueno, vamos a hacer un segundo corte musical y nos vamos con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez con la canción intitulada, queridos amigos, muchas gracias por toda la gente que se está conectando. La vida no vale nada. Muchas gracias, mi querido Pancho. Enseguida regresamos. No se desconecte. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad.

estábamos hablando qué roles cumplían los países árabes, y Eduardo, justamente, que ya se despidió del programa porque tuvo que salir, hacía un análisis muy interesante, pero tú tienes algo que acotar, mi querida Valeria, al respecto de esa posición, porque de pronto se decía el Eduardo que se convierte en una retórica, pero para que vayan a los hechos y apoyar al pueblo palestino, realmente hay mucho trecho que todavía cruzar, mi querida Valeria. Claro, sí, o sea, Eduardo hacía un muy buen análisis sobre ese tema, y también del uso que hacen de Palestina para tener un enemigo común y, bueno, evitar hablar de otros temas de problemáticas internas a los países. Pero también tenemos países árabes que lamentablemente ya ni siquiera necesitan de esa retórica, ¿no? Y es el caso que te comentaba de Arabia Saudita con Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero al trono, que ha dicho en términos muy, muy brutales, se ha manifestado primero cuando Estados Unidos declaró que Jerusalén era la capital de Israel. Él sugirió que los palestinos podían tener su capital en un barrio que era, o sea, como un pueblito que es cerca de Jerusalén, Abu Dis, y fue como, sí, hagan ahí ustedes su capital. Qué raro. En una falta de respeto enorme a Jerusalén, que también es una ciudad sagrada para los musulmanes, ¿no? Y hace poco también, en un comentario muy arrogante, mandó a la autoridad palestina y al pueblo palestino dos opciones: o que acepte la propuesta de Trump, que sabemos que nunca va a ser una propuesta remotamente imparcial, así es, ni pensada, orientada por querer alcanzar la paz, o que se callen, o sea, una u otra. Entonces es realmente trágico, y además no es menor, porque países como Estados Unidos, aunque siempre ha jugado un rol nefasto en este conflicto y en esta injusticia en particular, Estados Unidos también es, por ejemplo, el que más ha donado para la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, que ha sostenido mucho las condiciones de vida mínimas en los campos de refugiados en Cisjordania y en Gaza. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando el gobierno palestino no quiso aceptar esta declaración de Jerusalén como la capital de Israel, una de las cosas que hizo Estados Unidos fue reducir en 40% o un poco más la plata que destinaba a esta agencia. Y eso tiene consecuencias bastante graves para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso. Que es como un doble discurso, ¿no? Es como decir, bueno, te apoyo, pero de alguna manera no es real lo que dice, ¿no? Volviendo al tema de la solidaridad activa, tú me decías que en el mundo entero, mi querida Valeria Carmel, hay varios movimientos que le están apostando de esta solidaridad con Palestina, pero también es llamar a no consumir lo que genera a nivel internacional o de comercio Israel, y también cuál debería ser la posición de los gobiernos de nuestros países ante lo que está pasando con el pueblo palestino causado por los sionistas de Israel. Claro, a nivel internacional, como mencioné anterior, existe lo que se llama la campaña o el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que es una iniciativa de resistencia no violenta que emerge de la sociedad civil palestina en el 2005. Ahora, del 2005 acá se ha caminado un montón. Entonces, te puedo poner algunos ejemplos. El uno, que es uno de los casos más sonados, es la de la compañía de seguridad G4S, que existe en el Ecuador. Trabajan, uno de sus grandes contratistas es el Banco del Pacífico. Pero a nivel mundial, la compañía G4S, que es una multinacional de seguridad, ha perdido ya contratos con universidades, con iglesias, con las Naciones Unidas, haciendo caso al llamado o adhiriéndose al llamado de la sociedad civil internacional por el boicot. Es una campaña que se inspira también en lo que se hizo para terminar el régimen de apartheid en Sudáfrica. Entonces, en esos años, en los 90, se llamó a una campaña de boicot para poner presión económica a un gobierno que no entiende de otra forma. O sea, claro, que les duele en el bolsillo, que eso para ellos es terrible, para el gobierno de Israel. Y les duele en el bolsillo y les duele en la imagen también, porque Israel ha hecho un cabildeo internacional muy, muy impresionante para posicionarse como este país moderno, de avanzada, democrático, en el medio de lo que ellos dirían dictaduras, terroristas, fundamentalistas, etcétera, ¿no? Entonces ellos han hecho un buen trabajo posicionándose de esa forma, pero estas campañas y el éxito de estas campañas van poco a poco minando esa imagen, al punto que el mes pasado una reconocidísima actriz judía e israelí, porque además Natalie Portman, que todos la conocemos, ella nació en la ciudad de Jerusalén, es israelí, tiene ciudadanía israelí y estadounidense, y se rehusó a ir a recibir un premio en Israel, justamente en protesta y diciendo que los horrores en Gaza son demasiado como para sentirse ella cómoda a ir a su país natal y recibir un premio, ¿no? Entonces, cada vez la campaña de boicot y la campaña también de contarle al mundo lo que ocurre en esa parte va teniendo sus frutos, y son frutos claros, ¿no? Y frutos claros y tejiendo hacia el corazón de la humanidad, porque yo creo, por más en contra de un sistema que tú puedas estar o de las posiciones religiosas, independientemente de eso, o sea, por favor, el lunes mataron a 63 seres humanos, o sea, de la forma más infame, más misericordia, o sea, es el colmo. Entonces, yo creo que con esta campaña y el conocimiento del por qué y cómo fue la situación, yo creo que va a despertar la humanidad de todos los seres y de los pueblos del mundo, o la mayoría del pueblo, de la sociedad civil, de esas empresas que no deban contratar más estos servicios de estos sionistas, ¿no? Y en el Ecuador, ojalá que pongamos pilas y que dejemos de contratar a la guardia, a estos equipos de seguridad, a la final de un banco que pertenece al pueblo ecuatoriano, ¿verdad, mi querida Valeria? Sería el colmo. Y también no he escuchado, y eso sí tenemos que decirlo, no ha habido ninguna declaración por parte del gobierno actual del Ecuador en contra de este genocidio contra Israel, porque hay otras cosas que se están tejiendo, mi querida Valeria, ahí, que justo mencionaba ayer en el plantón que se realizó el día de ayer frente a la embajada de Israel aquí en Quito el día de ayer, y justamente Eduardo comentaba algo que sí nos debe llamar la atención y llenarnos de mucha preocupación, mi querida Valeria. Claro, nosotros porque las noticias nos vienen cuando nos conviene y nos tejen, y los medios de comunicación son cómplices, y cuando ya vemos, ¡pac!, las cosas están y de pronto ahí podemos prevenir, ¿no?, y protestar, es nuestro derecho. Sí, claro, o sea, Israel ya se ha posicionado como gran amigo del Ecuador en torno a este tema de lo que está ocurriendo ahorita en la frontera norte por cuestión del narcotráfico, ¿no? Y hablando de medios, ahí podemos también ver cómo se van creando las narrativas, ¿no? Para hacernos pensar que estamos enfrentándonos a un enemigo muy distinto del que realmente estamos enfrentando. Porque cuando lo que tenemos en la frontera norte es un problema de narcotráfico, los medios ya nos están diciendo que lo que estamos viendo es un problema de terrorismo. Y claro, cuando hablamos de terrorismo, ¿quiénes son los mejores aliados, entre comillas, que Estados Unidos e Israel, que son los que más han manejado ese discurso, y ¿no?, los defensores supuestamente de las democracias y los salvadores de los terroristas, entre exactamente comillas? Entonces ahora, con lo que está ocurriendo ahora, que el gobierno, además, el gobierno ecuatoriano, lamentablemente, ya ha desplegado y anunciado también una respuesta militarista que hemos visto en otros países solamente ha llevado a más muertes. Así es. Y a más sufrimiento, a más muerte de civiles. Entonces, claro, en ese contexto Israel ya nos ha dicho, yo ya le he dicho al gobierno del Ecuador y al pueblo del Ecuador, que ellos están dispuestos a ayudarnos y a colaborar con lo que sea necesario, ¿no? Y cuando hablan de eso puede ser armas, puede ser entrenamiento. ¡Qué miedo! Mucho, mucho miedo, porque además las técnicas represivas atentan contra todo derecho humano en Israel. En Israel. Y no se olviden que muchos de los que comandaban o estaban, eran integrantes de esta cárcel del terror, como el SIC, del Centro de Investigaciones, fueron capacitados por fuerzas militares del gobierno de Israel, ¿no? O sea, por favor, o sea, aquí hay mucho que se esconde y no necesitamos salvadores de nadie. Cuando en un país como Israel el sionismo está asesinando vilmente, como esta gente que acaban de matar 63 palestinos el día lunes. Es indignante, queridos amigos. Y eso el pueblo tiene que exigir al gobierno más información. Y por último, consultarnos al pueblo, ya que están de moda, si siempre dicen de la democracia y las consultas, si estamos de acuerdo, claro, o no, así de simple, sí. Porque es muy peligroso, ¿no? Y eso es darle también más cabida a estos gobiernos sionistas, a que con alianzas con Estados Unidos existe una injerencia indirecta o directa de gobiernos que tienen poca moral como para estar aquí asesorando, mi querida Valeria. Qué indignante realmente. Sí, igual tenemos que recordar que la postura del Ecuador ha sido históricamente tibia en este tema. En el 2014, cuando hubo el ataque en el que no murieron 63 personas, sino más de 1.400. Más de 1.400, el Estado ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano lo que hizo fue decir y repetir el gran mito del Estado de Israel, que es que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse. Como que si estuviera hablando de un enemigo bélico, como que si estuviéramos hablando de que Israel se está enfrentando contra una agresión externa. Pues no, o sea, cuando estamos hablando de Gaza, estamos hablando de una población que está bajo ocupación, de acuerdo a la ley internacional, y que además, como pueblo bajo ocupación militar israelí, Israel tiene la obligación de defender y de hacer seguro que los derechos humanos de esta gente se están cumpliendo. Pero resulta que son los agresores y que no es que... O sea, y los terroristas, por Dios, qué horror. Exacto, entonces hay que tener como eso muy claro. Y la razón por la que hemos tenido, independientemente del cuño ideológico de los gobiernos ecuatorianos, una posición muy tibia, es porque nosotros como ecuatorianos no sabemos qué está pasando y no nos hemos sensibilizado todavía. Entonces hay que contarle a la gente que conocemos y un poco crear difusión sobre este tema, ¿no? Así es, mi querida Valeria. El tiempo ha transcurrido, pero muchas gracias. Esta es tu casa y, como siempre, vamos a estar topando estos temas de humanidad, de derechos, porque el pueblo palestino necesita de nuestra ayuda. Y aquí hay una complicidad y un silencio total, en todo sentido, la mayoría de los medios de comunicación, y hacen poner como que Israel se está defendiendo de estos terroristas locos palestinos. Y no es así, queridos amigos. Los pobres palestinos, digo pobres, pero dignos, lo único que tienen son sus voces, palos para defenderse contra armas, francotiradores y una serie de situaciones más. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado, a Sol Blanco, a Belisa Molina Reyes, bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que ha estado permanentemente acá y que dice viva justicia para Palestina, excelente, compas, adelante, a Luis Carlos Mera, muchísimas gracias, a Fabián Paredes, y también a Gestión Creativa Iberoamericana. Muchísimas gracias por haberse mantenido en sintonía. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchas gracias, mi querida Valeria. Un abrazo. Calle Cama. Nos vemos. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.